En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Saludos desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el control, Daniel Castellanos. William Anthony Colón Román, nacido en Nueva York, en el Bronx concretamente, un 28 de abril del año 1950, cantante, compositor, arreglista, origen puertorriqueño, uno de los pioneros y creadores de la salsa. Su carrera comenzó en 1969 junto al famoso Héctor Lavoe. Sus padres, puertorriqueños también, pero fue criado por su abuela y su tía, quienes lo nutrieron de música tradicional de su país, ¿no? De Puerto Rico, y en general de la música latinoamericana. Esto es Pregunta por ahí. Estoy aquí para romper estas cadenas que te separan de mis brazos sin razones, porque presiento que hay una maldad, algo que tiene sabor a un error. En vano busco y debo evitar que se me aleje y se pierda tu voz. Pregunta por ahí, ¿quién es el que te ama? Todos lo saben, porque siempre he sido yo. Tu corazón no pudo estar equivocado cuando inventamos este amor para los dos. Pregunta por ahí, ¿quién es el que te ama? No es un secreto, porque siempre he sido yo. Una mentira puede estarnos destrozando. Debemos darle paso a nuestro corazón. Estoy aquí en la prisión de tu alma herida para poderte demostrar que te amo tanto, porque esos días de tanto llorar, porque esas noches sin poder dormir me enseñaron que se debe luchar. Y por eso te vuelvo a decir, pregunta por ahí, ¿quién es el que te ama? Todos lo saben, porque siempre he sido yo. Tu corazón no pudo estar equivocado cuando inventamos este amor. quién es el que te ama. No es un secreto, porque siempre he sido yo. Una mentira puede estarnos destrozando. Debemos darle paso a nuestro corazón. Pregunta, ¿quién es el que te ama? Todos lo saben, porque siempre he sido yo. Tu corazón no pudo estar equivocado cuando inventamos este amor para los dos. Pregunta por ahí, ¿quién es el que te ama? No es un secreto, porque siempre he sido yo. Bueno, pues así hemos comenzado nuestro programa el día de hoy con Willy Colón. Musicazo y además una manera de cantar bellísima. En el 79 se incorpora a su orquesta Rubén Blades. También en ese año se lanzó como cantante solista. Grabó 14 álbumes hasta el 2008. Por su orquesta pasaron cantantes como Ismael Miranda, buenísimo, lo he puesto en el programa, ¿no? Y qué bueno es, ¿no? A Dani también le fascina. Bueno, Ismael Miranda, Celia Cruz, Mon Rivera, Sofi y Soledad Bravo. Activista político, ha ocupado cargos importantes como defensor de los derechos de los latinos en Estados Unidos. Willy Colón se abrió un espacio como a la fuerza dentro de los grandes de la música caribeña en el Nueva York de los años 60, dominado por grandes orquestas como la de Tito Puente, Di Palmeri, Ray Barreto, Tito Rodríguez, que interpretaban sobre todo jazz afrocubano. Este es un bolerazo, si te contara. Mi sufrimiento, si te contara la pena tan grande que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma, surge en mi memoria como una condena. Si tú supieras, te importaría. Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por seguir soñando con que tú regreses. Arrepentida, te importaría. Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por seguir soñando con que tú regreses. Arrepentida, arrepentida. Willy Colón, y si te contara, se inició como solista con el álbum Solo, año 1979. Pasaron 10 años para que Colón, que solo había participado en coros, se lanzara como voz principal en un disco que fue calificado como pretencioso, pomposo, pero a la vez exquisito, sinfónico y también dijeron sobreproducido. Calificativos algo incoherentes, ¿verdad? Pero no hay duda de que el disco marcó un hito formidable en la historia de la salsa en Nueva York. Escuchemos a Willy Colón y Rubén Blades en Me Recordarás. Recordarás cuando en las tardes muera el sol, tú me llamarás en las horas secretas de tu sensualidad. Te arrepentirás de lo cruel que tú fuiste con mi amor. Te lamentarás, pero será muy tarde para volver. Te perseguirán los recuerdos vividos de ayer. Te atormentará tu conciencia infeliz. Me recordarás donde quiera que escuches mi canción, porque al fin fui yo el que te enseñó todo lo que sabes de amor. Dilo, Yomo. Colón grababa para Fania Records, esto ya lo he comentado en algunos especiales que he hecho ya hace algún tiempo. En el 84 se despidió de este sello. Colón es un pintor de los rostros de su gente que plasmó en sus canciones, ¿verdad? La conciencia de una generación que exigía respeto y reivindicación por un mejor estilo de vida. Líder comunitario, además de ser presidente de la Asociación de Artes Hispanas, miembro de la Junta Directiva de la Comisión Latina para el SIDA y miembro de la Comisión Pro Inmigrantes de la ONU. Celos y Willy Colón. Celos ya ves lo que has hecho. Ha vuelto mi mundo al revés, mataste el amor que encontré, eres la causa del dolor. Solo sin un consuelo por celo, maldito celo. Hoy he perdido lo que yo más quiero, maldito celo. Celo, quítame este hechizo, déjame vivir. Quiero amar y reír en el pasado sin José. Y ahora mírame, ahora estoy solo por culpa de celo, maldito celo. Hoy he perdido lo que yo más quiero. Celos, Willy Colón, casado, su mujer Julia, 4 hijos, mantiene posiciones contra varios de los empresarios discográficos, así como contra los Grammy Latinos, que se han manejado con criterios que nada tiene que ver con lo musical. Terminamos nuestro segmento con Willy Colón, escuchándolo en Cueste lo que cueste. ¿Cuánto me cuesta dejarte hoy que se cumple la historia? Dicen que voy a olvidarte. Yo sé que olvidarte es mi derrota. Para olvidarte requiero perder todas

esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Que mi presencia sea el mundo que quiera sentir, que un día no pueda sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Mas yo, mi amor, esperaré. Esperaré, bolerazo. Hay una versión bellísima de este bolero con Soledad Bravo. Bueno, pero ahora estamos con Celia Cruz. Fundó el grupo de bailarinas Las Mulatas de Fuego. Era la cantante solista, comenzó su éxito y fue contratada en diferentes países. Existía entonces un programa de radio llamado Cascabeles Candado. Ella se presentó a la radio un día de ensayo y la primera persona con quien se encontró fue a Pedro Knight, segundo trompetista de la Sonora Matancera, y luego su marido. Se inició como cantante de la Sonora, pero en un inicio al público no le gustaba, así que la cambiaron por otro cantante. Esto es Bolero, Bolero, Celia Cruz. Conocí y me enamoré con Bésame Mucho. En tu mirar había dos gardenias de amor y de pasión. Me entregué al oírte decir: mira, eres linda. El infinito se quede sin estrella si no eres para mí. Desde aquel día tuyo es mi vida, y desde entonces conmigo estás, pues la distancia no es el olvido cuando te pido una vez más. Un bolero, un bolero, un bolero, una rumba, un cha cha cha. Un bolero, un bolero, un bolero, y un cha. Yo te abracé, tú te acercaste más, bailando la venta. Frenesí en tu boca de sabor a mí. Regalarte el alma yo te di, corazón mi vida. Por eso es que siempre estaré allí donde tú estés. Desde aquel día tuyo es mi vida, y desde entonces conmigo estás, pues la distancia no es el olvido cuando te pido una vez más. Un bolero, un bolero, un bolero, una rumba, cha cha cha. Un bolero, un bolero, un bolero, una rumba, un cha cha cha, que suave es. Thank you. Bolero, bolero, en la voz de Celia Cruz. Sello Records con su director Sidney Siegel tuvieron fe en ella y grabó sus dos primeras canciones con un éxito que, bueno, era descomunal, la verdad. Empezó entonces con la Sonora Matancera, que era su sueño. En el año 60 triunfa la Revolución Cubana, para entonces fue contratada con la Sonora para actuar en México. Y bueno, ya pensó que nunca jamás pisaría Cuba nuevamente. Bueno, se supondrán que dejó Cuba porque no estaba de acuerdo, ¿verdad? Así es, así pasó con algunos cubanos. Al mes de estar en México, recibió la noticia de la muerte de su padre. Pronto se fue a Estados Unidos y empezó a cantar sin la Sonora. Tu voz. Esto hace dúo con Vicente Fernández. Sé que tiene tu voz que domina con embrujo de magia a mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz es tañer de campanas al morir la tarde. Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas. Es el divino poder que tienes, mi bien, para enternecer. Tu voz que susurra de palma, ternura de brisa. Tu voz que es trinar de horizontes en la enramada. Tu voz cristalino torrente o a luna cascada. Dios te bendiga, mi bien, tu gracia y tu ser que me hacen soñar. ¡Sale! Tu voz, bueno, y las voces de Celia con Vicente Fernández. En 1990 viajó para Guantánamo. Bueno, pues ya sabemos esta base tan terrible estadounidense en Cuba. Dicen que Obama ha planteado el que salga la base de ahí, pero no se sabe nada. Dio un concierto y se llevó un poco de tierra de su país para Estados Unidos. En una actuación en la Ciudad de México, sufrió un percance de salud y le descubrieron un tumor cerebral, cáncer. Lo operaron para extirparlo y después grabó su último disco llamado Regalo del Alma. Entonces recibió muchos homenajes. Felizmente fueron en vida la mayoría. Buenas noches, mi amor. Celia Cruz y Carlos Argentino. Noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Cuánto deseaba el estar junto a ti. Pues en mí no hay alegría si estás lejos de aquí. Al amanecer, al ver los rayos de luz, cuánto anhelaba que llegara la noche para estar junto a ti. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Cuánto deseaba el estar junto a ti. Pues en mí no hay alegría si estás lejos de aquí. Thank you.

Sabina grabó con muchísimas orquestas, la Sonora, la de Tito Puente, Fania, Johnny Pacheco, Sonora de Memo Salamanca, Tico Records, orquesta de René Hernández, orquesta de Vicentico Valdés también, la Sonora Ponceña, buenísima, Willy Colón, Ray Barreto, Bárbaro Records, MM Records, Sony Music, bueno, qué barbaridad, Universal Music, Latino, Cubana Can Records, en fin, ¿qué sello discográfico no quería que se le grabase con ellos? Se la rifaban realmente. Celia Cruz con Tito Puente y Pete el Conde Rodríguez, un cantante magnífico, una canción de Benny Moré y de Pedro Flores, hay dos, perdón, y preferí perderte. Bueno, pues, perdón, se me quedó en el tintero, creo, el preferí perderte, pero bueno. Ya nos queda poco tiempo realmente para terminar este programa. Puedo decirles que filmo películas, telenovelas, shows televisivos, todo lo que una buena cantante quiere en la vida. Así que los vamos dejando ya. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención. Y la voz de Celia, pero acompañada por Willy Colón. Plazos traicioneros. Que lo pasen bien. Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de este modo. Deja ver, deja ver. Si mañana puede ser lo que tú quieres, pero así van pasando las semanas